te la fumeva. Orinate fumo. Ay, el día de Musarina, el día de Ana, ni el día de los tíos de usted.